Supercultura Freak Show, el podcast que cada semana traemos para hablar de cómics, cine, videojuegos y demás tonterías en nuestro episodio número 13. No importa el número que diga, siempre va a haber... Siempre vamos a tener a Chihuahua repitiendo algún gemido. Oye, ¿qué pasa? ¿El 13 te pone en celo o qué? Hostia, más que Chihuahua, parezco el 12, Yaba, el Hat, y el tío. 14 y el 5. Parezco Yaba, tío, he perdido lo que he perdido, lo que he sido yo, lo que he perdido. Ya va. All new, all different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada, un jueves más que estamos aquí. Por un lado, el señor Lluís Ferrer. Muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Señor del Valle. Hey, muy buenas tardes. ¿Tiene usted sujeto el pie de micro ya? Sí, ya está bien sujeto. Pero tengo que decir que antes de empezar, yo he ido un carraspeo por aquí que parecía que alguien está poseído, ¿eh? No, está poseído no. Estoy que no tengo voz. Poseso. Estoy... Sí, que... se dice poseso. Yo creo que me voy a tirar un cuarto de temporada sin voz. Bueno, porque, ¿no? Porque las afonías, tío, me duran un huevo. Bueno, no pasa nada. Tú Seis semanas te va a durar, ¿eh? Seguro, vamos. Sí, seguro. Puede que incluso vaya peor. Que saludos también de mi parte y de mis partes, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y rápidamente, Luis, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Hoy vamos a bajar a las catacumbas de la creación del cómic. Vamos a irnos hasta 1931, al siglo pasado, ni más ni menos. Agáchate que... ¡Por el culo de laico! ¿Cuántos años tenías tú ya por esa...? Bueno, ya me afeitaba, no te creas. Y de 1931, para hablar del Tarzán de Foster y de Hogarth. Canela en rama. Isma. Ah, Isma, no me preguntas de qué voy a hablar. Así con... Se sobreentiende. Ah, vale, de acuerdo. Yo he cogido un clásico de esos de la PlayStation, del 1997, el Outward Apes Odyssey. No sé si a la gente le ha dado ahora un poquito la patatita, la nostalgia, pero a mí me la dio y yo fui uno de esos que se compró de salida el remake que hicieron el New and Tasty, pero yo voy a cubrir el clásico, el que salió entonces para la PlayStation. Yo os voy a traer una película en donde... Bueno, ¿qué decir de ella? Tenemos ahí a alguien de Juego de Tronos muy chungo. Estamos hablando de ¿cómo? Ahora no me salen los nombres. ¿De quién? ¿De Momoa? ¿De quién? No, el que era... Ostras, qué mal le estoy quedando es ahora. Es que no he visto ni un segundo de Juego de Tronos. El abuelo de Joffrey. Pero bueno, hace de secundario. Es que son muchos actores, o sea... Bien, coño, pero el que hace de abuelo Joffrey creo que solo uno. pero es de secundario. Y sí, el señor Michael Gambon aparecía en Alige anda suelto, Alige in the House, película del año 2002 de Mark Mylord. Sí. Alige. Sí, Alige, ¿eh? Perdón por el retraso. ¿Qué? No, sigue. Pues eso, Alige, de esa peli os hablaré ahora en un ratito. No. Aligera. O aligeramos. Vamos allá, que hay mucha tela que cortar. No te emocionas como en las semanas sí, anteriores. Es que hay mucha tela que cortar aquí, Arranca. Trata de arrancarlo, por Dios. El Tarzán de 1931 de Hal Foster y Burn Hogarth. Mientras que la tira diaria en prensa de Tarzán desde 1929 adaptaba las novelas de Edgar Rice Burroughs, las historietas dominicales, que salían a todo color, a toda página, pues presentaban nuevas tramas desde 1931 y eran escritas o aprobadas por los herederos de Burroughs. Pero cuando al cabo de 6 meses tanto los Burroughs como el sindicato se mostraron descontentos con el primer artista elegido, Hal Foster se encargó del cómic hasta 1937, que fue el año que después lanzó el Príncipe Valiente. y luego continuó también con Tarzán el aclamado Bern Hogarth. Tarzán combinaba argumentos épicos con hermosas ilustraciones. Desechando los bocadillos de diálogo, el cómic se presentaba como una narración junto al dibujo, o sea, algo que vimos también después en Príncipe Valiente. El Tarzán de Foster combatió con la legión extranjera francesa contra los esclavistas y conoció, sobre todo, a egipcios y vikingos en la antigüedad, en las profundidades de África. Y sus ilustraciones presentaban un intentado flexible, inusualmente impresionista y cargado de exótica grandilocuencia. Estoy de palabras hoy. Es más, cuando lo escribes. Sí, yo te digo. Mientras se publicó, Hogarth redujo la narración incluso más todavía y el diálogo al mínimo. Pero siguió el ejemplo de Foster y lanzó a Tarzán de un mortífero encuentro a otro. Su trabajo era más terrenal. Y cada músculo ondulante, cada pliegue de la ropa y cada paisaje estaban extremadamente definidos. Estoy de un poeta que me salgo. ¿Qué has comido hoy? Estoy ahora con un zumo, ¿cómo sé de qué? Un citrus punch. Esto, para mí que le habéis echado mucho vodka esto, pero bueno, en fin. Ambos vodka del malo. Sí, no, ya, sí. Del metadona. Así te ha dado la carraspera. Así que te ha dado, porque vamos. Que ha echado el hall de farmacia esto. Va a echar un lapo y va a acabar hablando con Darth Vader, ¿verdad? Ambos dibujantes pusieron a Tarzán en contacto con imperios ocultos y dinosaurios, deshonestos buscadores de oro y hermosas princesas que anhelaban, pero nunca se ganaban el afecto del personaje. La secuencia de 2 años de Foster entre los egipcios antiguos, Hogarth volvió a autorizar a algunos de los personajes más tarde, y el choque de Hogarth entre los seguidores de los dioses del mar y el fuego son dos de las tramas mejor consideradas. El propio Tarzán, bueno, captó la imaginación del público de la época y se han rodado unas 90 películas sobre él, que se dice pronto, además de series de televisión y producciones teatrales. También aparece en numerosos juegos de ordenador y videojuegos. Hasta Phil Collins cantó por él. Hay una anécdota que es cierta, que Phil Collins fue el que cantó la versión en español también. Sí, correcto. O sea, él dijo, ya la hago. Que la perpetró, sí. Con un lápiz en la boca para poder pronunciar bien las palabras de nuestra querida lengua. Y todo por cobrar doble. Sí. Y todo, con razón, se quedó sordo el pobre. Bueno, pero está con el comeback este que hace ahora, que dice, I'm not dead. I'm not dead. Qué bueno que me he traído. Que estás high five. Esa canción, I'm not dead es un título muy punky. Sí, yo he sacado... Bueno, ha regresado dentro de los sordos, que no dentro de los muertos, el pobre. Como The Walking Dead. Como está, pero bueno... Pero oye, el citrus punch este, esto, y espera que abramos aquí el chole que tenemos aquí, el cacao, pone a saber lo que lleva esto. Al cacao de Marruecos. Calla, que ha estado mi hijo hace poco en Marruecos, me ha traído una, ya os contaré. Está en Pekín ahora, cabrón. No sé qué se va a traer. ¿Tuvo que ir al baño para sacar lo que te trajo? No, porque lo traía en barra. Sí. No entremos en detalle. No, es igual. No, a todo esto, yo quería preguntaros, claro, es que vosotros sois del de Disney, pero claro. A ver, ¿cuál es vuestro Tarzán favorito? Alguno me dirá, el Merle igual me dice el Greystock, este, el de que hizo el capullo este de los inmortales, ¿cómo se llama? El gabacho ese. Hostia, no, el Christopher Lambert. Hostia, no, es que a ese actor lo odio con toda mi fuerza. Ah, no, sí, yo también. Cada vez me cae peor. Y ya la gota fue la película de Beowulf. Esto que ves una película, obviamente, y en retrospectiva, y dices, coño, pues vaya puta mierda me tragaba, ¿no? Mortal Kombat, que hacía de Raiden. Que también. Que decía, Dios mío, ¿sabes? No, yo Tarzán recuerdo la última que se ha hecho, precisamente, que la vi hace poco, que sale así reseñable, la que hace de Jane, es Margot Robbie. Margot Robbie está para ponerle una farmacia y una gasolinera al lado. Para que no sepa quién es Margot Robbie, es la del escuadrón, la Harley Quinn. Tea Queen, sí. Y a ver, la película está bien. No vamos a flipar. La película no es un origen, tiene un par de flashbacks de ese origen de Tarzán. Es una vuelta de nuevo a Tarzán a sus tierras por X razones. Y el tema del CGI de los animales está bien. sea, la peli es entretenida, ¿no? No vas a, después de verla, al menos en mi caso, no vas a decir es la mejor película de Tarzán que he visto, la mejor película que he visto en 2016 o 2017. Está bien, es entretenida la peli, está, sí, está curiosa. Y usted, el tema de efectos está chulo, está muy bien curado. Y usted, Ismael, por edad le toca la de Disney, ¿eh? No. ¿Cuál le gusta a usted? Brendan Fraser. Te he tenido que meterla. Ay, George de la jungla. George de la jungla. Grande. No, la de Disney está. Sí, está guay. Está guay, pero no la recuerdo de mi tierna infancia. No la he visto otra vez más adelante. Yo la vi en el cine y. Sí, y he puesto a recomendar, recomiendo más esta última que la de Disney. Bueno, yo también la vi en el cine. Por cierto, ayer, mira, y esto fue ayer por la noche mismo. Estuve en un concierto de la banda municipal aquí de Santa Eulalia, del municipio donde pertenece mi pueblo, San Carlos. Vamos a meter la cuña aquí. Sí. Que era un concierto tontero de adaptaciones cinematográficas. Uh-huh. Ahora os cuento la anécdota, porque me llevé a la señora, porque sí, esto era a las 8, era gratis. Que le dejaste salir de casa, ¿no? Sí, digo, esto, los chavales lo hacen muy bien. O sea, es una banda que es casi todo viento, no tiene casi apenas cuerda, uh-huh, pero a verlo, haylo. Y hacen adaptaciones de temas de pelis y demás. Claro, yo le dije a la señora, dice, nos vamos a ver un concierto así clásico, sí, lo que le vendí yo, y después, que dura una hora y poco, y después nos vamos a cenar, porque teníamos una cena pendiente anterior. Pero antes, para ir haciendo boca, pues algo cultural, ¿no? Sí. O sea, llegamos, entramos. ¿Te la diste ahí de hipster? El Palau de Congresos, petado, abarrotado de gente, claro. Pues la banda son ciento y pico. Está el señor David Keiper ahí. Sí, sí, ahí. Eso te David voy a decir. David Keiper. Keiper, vale. Está ahí medio, entre otra muchísima gente, son un centenar y pico, claro. Y en estas cosas, solo que vaya el padre, la madre, el hermano y el abuelo, y ya, o sea, ya petan el Palau, sí, y encima sí, gratis. Pero bueno, eso que bueno, se sienta todo muy solemne, se sienta todo el mundo y va a empezar el concierto, además con una pantalla detrás enorme donde van proyectando imágenes de las películas ad hoc. Y mi mujer, que no sabía qué iba a ver, y me empiezan con la marcha del Capitán América. Con imágenes de Jack Kirby del Capitán América por detrás, del Civil War, no sé qué. Mosqueadísimo. Mi mujer, que se me queda mirando y dice, pero ¿a qué mierda más trae? Una otra mierda friki de las tuyas. Digo, que no, por Dios, que yo no sabía nada. Bueno, mentira. Y de Capitán América pasamos a Star Wars, de Star Wars pasamos a Indiana Jones, de Indiana Jones a Superman. O sea, que empalmaron, ¿no? Porque eso, o sea, fue en John Williams Medley, que sí, te cagas. Sí, sí, sí, pues sí, la verdad. Y sonaban todos igual. Sí. Hombre, el Capitán América no es de Williams, pero el resto… No, pero había… Bueno, pero intercalaron, pero sí, intercalaron también Cinema Paradiso, Memorias de África… oye, y le encantó. Ah, al final le encantó. Ah, es que lo hacen muy bien. Le preguntamos si es la primera parte una mierda, pero… No, pero claro, es que llegan a más ver y te ves ahí en un formato enorme al Capi de Kirby ahí con el puño delante del escudo y dices, ¿pero esto qué mierda es? Me está gustando esta reseña de Tarzán. Bien, Tarzán, a ver, yo debo decir que por edad, no por edad de producción de las películas, pero por edad de emisión de las películas en España, en televisión… Sí. Tarzán preferido es el Johnny Westmuller. Películas a blanco y negro de Tarzán, clásicas de los años 30. Johnny Westmuller fue un campeón olímpico. Además que el famoso grito de Tarzán fue pues a raíz de sus pelis. O sea, el suyo de sus pelis. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Y que luego lo reutilizaron, ¿no? Peli tras peli. Exacto, sí. Después todas las adaptaciones posteriores, pues así utilizan ese grito característico. Johnny Westmuller era un nadador olímpico con 4, 5, 6 oros olímpicos. Como Jason Statham. Y el hombre se metió tanto en el personaje que, de hecho, en sus últimos años de vida, que terminó, el hombre tenía, bueno, con Alzheimer, ingresado en una residencia y demás, el hombre iba gritando toda. Iba gritando todo el día por la residencia. Y de hecho, el último superviviente, porque era un macho, no una hembra, de todo el elenco de la película, fue la Mona Chita, que vivió hasta bien entrado los 90, creo. Sobrevivió un y ya te digo, y esas películas, uh-huh, a ver, estamos en este país en los años 70, 80, con dos canales de televisión, de los cuales en Ibiza solo se veía uno, que era la primera. La primera. Con dos películas a la semana, los sábados, sesión de tarde, Era Tarzán. Que era, que se solían pasar alguna de Tarzán de tanto en tanto, que era un acontecimiento y sesión de noche, que era una que ponía una peli que ponían un rombo 2. Un día te explicaré lo que eran los rombos. Lo sé. A ver, cuenta. A ver, ningún rombo era la manera en España que tenían de calificar los programas. Para todos los públicos. Según la censura. Ningún rombo, otros públicos. Medio rombo, creo que era a partir de. No, medio rombo no. Medio rombo, no había medio rombo. No había medio rombo. Un rombo 13 años. Un rombo 3 cuartos. Un rombo 14 años. Un rombo 14 años. Dos ya era para mayores de 18. Para mayores de 18. ¿Ves? Y. Bueno, el medio rombo me ha tocado un poco. En fin. Yo qué sé, es que. No, pero vas bien. ¿No había rombo y medio también? No había rombo y medio. No, no. No había por ahí 16. Es que, ¿qué pasa? No le estaba por poner medio uno. ¿Dónde estaba? No. Bueno, digo, cuando la versión española se pasaba en sesión de tarde, se pasaba una película de ningún rombo. De Tarzán, vamos, era un acontecimiento, o sea, de dimensiones bíblicas. O sea, todo el mundo pegado a la tele, pero una película de Tarzán de los años, de los años 30. De Wes Müller, claro. Como claro, las que le gustaban a Franco. Como no sé. No, esas eran otras. Raza y cosas de esas que te gustan a ti también. Sí. ¿Qué ves, Isma? Feliz Nazis, sí, feliz Nazis. Pero ya te digo, yo les tengo muchísimo cariño a esas películas. Hay algunas muy buenas. Y vamos, sí, te toca la patata cuando que ya no las echan, no sé por qué, pero ya no las echan. Es que en cuanto a videojuegos, yo no he jugado nada así con sustancia. Puede que al de Tarzán de Disney, pero, sí, al Tarzán de Disney seguro, pero muy poca cosa. Seguimos en este episodio número 13 de Supercultura Freak Show All New, All Different. Y como bien os he avanzado antes, hoy os traigo la película Ali G anda suelto, Ali G in the House, película de 2002, dirigida por Mark Mylord, interpretada por Sacha Baron Cohen, Michael Gambon, Charles Dance, Kelly Bright y Martin Freeman, entre otros muchos. En pie por Sacha, por Freeman, por. Cuidadito con el elenco para Sacha es Borat, para quien no lo reconozca. No, yo lo conozco como Puno. Que también, no, pero es que aparte que es un actor muy, muy camaleónico. Sí, sí. Es más, antes de entrar al turrón, hace años, Sacha Baron Cohen era candidato, sí, a interpretar, a hacer un biopic de Freddie Mercury. Sí, interpretar a Freddie Mercury, que al final la cosa se quedó ahí, ¿no? No llegó a más. Y yo hubiera pagado por ver eso. Claro, no, y no, pero este yo recuerdo la discusión con una persona, con una pareja mía, que decía que no. O sea, porque como esta persona había visto Borat, le pareció un personaje tan desagradable que dijo, no, este no puede interpretar a Freddie Mercury. Y lo que yo decía, digo, fíjate, Sacha Baron Cohen, viendo, te guste o no te guste las películas que haga, es un tío muy camaleónico. Es muy camaleónico. Y poder meterse en el papel de Freddie Mercury, primero físicamente es capaz, y luego aparte con con el coño que está este hombre de la cabeza, pues también podía interpretar bien a Mercury. La cosa no ha sido así y bueno, ya se verá si en algún momento de la vida se hace este biopic con quién o no. En fin, la película, decimos, el centro de ocio John Nike de Wet Stains va a cerrar por falta de fondos. A Ali G le preocupa el destino del club alternativo de Boy Scouts que ha estado dirigiendo hasta el momento y decidido a salvar el centro sin cadena en una estación de autobuses de su ciudad. Así consigue llamar la atención del primer ministro que andaba buscando a un joven intelectual. Un hobbit. Quería que un joven. Joven buscando un hobbit. Que le ayudase a ganar las elecciones en Stains y que cree haber encontrado en él al hombre que necesitaba. El político convence a Ali para que de la mejor forma de salvar el centro de su ciudad es presentarse a las elecciones para el gobierno y Ali le toma la palabra. Esta es la sinopsis que nos da Film Affinity. Y decir que bueno, que la primera película protagonizada por Sacha Baron Cohen como una de sus criaturas televisivas aquí el rapero Alige, un chico de suburbio londinense que se comporta como si fuera un cantante afroamericano, llegó a nuestras pantallas cuando el cómico británico todavía no era lo suficientemente conocido como para conseguir el triunfo que sí alcanzaría luego con su segunda película, con Borat. Es más, Borat también aparece en Alige. Sí, sí. ¿Borat o Borat? Borat. ¿Borat? ¿Borat? ¿Borat? Sí, ¿Borat? ¿Borat? ¿Borat o Borat? Borat, ¿no? My name is Borat. Sí, creo que es el acento de Kazajistán. Lo tenemos un poco oxidado, el Kazajistán. Mi hermana, segunda mejor prostituta del país. tampoco tiene esta película la ambición metadiscursiva. Mira, yo también soy como Juice, puedo decir palabras largas. De la protagonizada por el personaje kazajo, como decíamos ahora. Alige se conforma con ser una divertida comedia que ironiza sin sangre sobre los chicos del barrio que adoptan la idiosincrasia hipnópera de la clásica historia de perdedor que consigue alcanzar la fama a pesar de sus evidentes incapacidades varias. Estamos sembrados. Estamos hoy sembrados. ¿Qué cojones? Estos son guiones. Y el Isma viene sin guión, no te lo pierdas. A ver lo que suelta. No, yo vengo con guión. A ver lo que suelta. Bien, pues aquí Sacha Baron Cohen combina el humor más safio al estilo Zaz con el comentario agudo sobre ciertas rutinas sociales y culturales, poniendo a un mismo nivel diferentes jerarquías cómicas, además de involucrar con su incorrecta película a algunos grandes nombres de la interpretación de su país, como hemos mencionado antes, Michael Gambon, Charles Dance o Martin Freeman. Ahí está. Martin Freeman. Sí, sí, cuidado, aparte que Martin Freeman hace de su mano derecha en esta peli. Es que a mí Sacha Baron Cohen no lo conocí, sí, por Alige, porque esa película entonces entre la muchachada, que era el 2002, ¿no? Sí. 2002. Es que lo petó, decíamos, este tío es nuestro ejemplo a seguir. Y después ya lo viste con el bañador ese de ¡ay, qué, sí, sí, qué grande! Y ya fue definitivo decir, pero uno de los papeles más, un papel pequeño que a mí me sorprendió muchísimo fue en Sweeney Todd. En Sweeney Todd. Canta él. Sí, sí es. Sí. Canta él, del barbero italiano, ¿no? Pero, a ver. Yo me quedé, wow. Es que actores. A ver, los actores británicos son actores de método. Sí. Y tú los ves en. O sea, que. A ver, a un actor americano. Sí. No lo pongas en una peli. En una peli británica. ¿Por qué no? Porque va a ser un soso mierda. No pasan del acento que tienen. En cambio, los actores británicos, como son de escuela de teatro, están formados en teatro, están formados en musical, en musicales, muchos musicales. Mira, o sea, saben bailar, saben cantar. Te hacen el acento, o sea, de Nueva Jersey, de Wisconsin o de donde sea. Mira, Sacha Baron Cohen con sus películas, y cada una con un acento distinto. Andrew Lincoln de Walking Dead. Muy bien, es que lo iba a decir. Patrick Stewart, o sea, hay muchísimos. El puto Gandalf. Cumberbatch. Se falta Cumberbatch también. O sea, son actores de método que saben que es todo terreno y han aprendido así, han cogido tablas en escenarios físicos, o sea, en teatro y haciendo musicales y cantando. Y lo hacen bien, los australianos también. Mira, Jackman, por ejemplo. Russell Crowe. Pero pillas a un americano y ¿qué te sale? Te sale Richard Gere en Chicago y dices, no. Hostia, esa es dura, ¿eh? Y se esforzó. Es una gran película. Oh. Y Richard Gere se esforzó, pero no. ¿No salió también en Mamma Mia? Es lo más. No, la mía fue. Pierce Brosnan. Fue Pierce Brosnan. Ah, qué grande Pierce Brosnan. Me voy a levantar por Pierce Brosnan. Bueno, mientras te levantas, yo termino. En cualquier caso, y como no podía ser menos, Alige ha saltado a la gran pantalla en una producción inglesa que demuestra claramente que, si quieren, los británicos pueden ser salaces, groseros, divertidos, sí, autoparódicos, grotescos y descarados como los fuera la americana Aterriza como puedas, la madre de todos los desmadres. No, si quieren, no. O sea, son siempre, sí, sí, por naturaleza, ya te lo digo. Es que el humor inglés la gente lo coge mucho con pinzas. La gente. Es muy generalizando. Gente que tampoco ve tanta comedia, ve tanto cine, ve los blockbusters del momento. Una película inglesa le cuesta. De cualquier género. Una película inglesa a la gente le cuesta más que le entre que una americana. Estamos más acostumbrados a la ingesta de cine americano. Nos pone una inglesa y a mucha gente le parece rara. Cuando realmente dices, no, tío, analízala bien porque estás viendo un peliculón. Es humor más negro y de efecto retardado. A mí. ¿Qué dices? Me cago en el americano, es más chas, es más de gag. A mí, un director británico que adoro, lo digo en serio, lo adoro porque hace la comedia visual muy bien, porque la comedia americana utiliza trucos muy baratos y visuales. Trucos de montaje que ya están muy vistos, ¿no? Sí, es Edgar Wright. O sea, la trilogía del Corriente es genial. Sí. Scott Pilgrim contra el mundo. Es de mis favoritas. Es una pasada. Y es más, hizo Kick-Ass. ¿De Kick-Ass? La primera parte de Kick-Ass también es suya. Ha hecho películas muy buenas con su forma de dirigir. Luego lo comparas. Y tú intentas llevar Scott Pilgrim contra el mundo dirigido por, yo que sé, por cualquier directocucho de comedias. Aparte, Scott Pilgrim, ten en cuenta que es un director inglés en una producción canadiense. Y te digo que la peli no sale igual, ¿eh? Te digo que ese ritmo, ese flow que tiene la peli, no sale igual. No, hay nuevos directores británicos muy buenos. Este, el de... Ay, mira, lo iba a decir tan rápido. El que estuvo casado con Madonna. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Ah, exacto, Guy Ritchie, con Snatch, o sea, este tipo de película. O Rock and Roll. Que van a hacer ahora una nueva versión de Trainspotting también. Danny Boyle. El Boyle, o sea, hay una jornada que nueva. Ya lo han estrenado. Ya lo han estrenado, maestre. ¿Ya lo han estrenado? Lo han estrenado, ya. ¿No lo has visto? ¿No has visto Trainspotting 2? Es que madre en su mía, casa no yo, llega YouTube, yo, madre mía. Bueno, y por último, como punto a destacar en la versión española de esta película, sí, fue el doblaje que fue realizado y también adaptado por Goma Espuma. Que no sé si eso... Se ha corrido un tupido velo. ¿Eh? Es que a mí Goma Espuma. Goma Espuma. No. A mí es que no... Yo te digo una cosa. A mí sí. Vi la película luego más tarde, la tengo en DVD, la tengo por ahí. La vi en versión original y se nota que Goma Espuma adaptó los chistes, algunos chistes, evidentemente para que tuviera más gracia por el contexto diciéndolo en castellano. Es que claro, hay que hacerlo. Y para mí gana, a diferencia de la versión original, no por el tema doblaje, sino por el tema de la adaptación de esos chistes. Claro. ¿No? Y para mí fue un puntazo muy grande. Que estuvieran Goma Espuma ahí metidos también en el proyecto, al menos en su adaptación al doblaje. Vale, vale. Puntuación, notas. No tengo voz. Hay que jugar. Una diferencia de 0,9, siendo Film Affinity menor. Siendo Film Affinity menor, yo digo que IMDb un 7 y Film Affinity 6,1. Nada, yo diría que os te voy a decir lo mismo. Te juro que te iba a decir lo mismo. No creo yo. Mira, voy a apurar más. Un 6,2 y un 7,1. Pues ninguno de los dos. 5,3 Film Affinity y 6,2 IMDb. Bueno. No, 6,2 lo tenía yo, ¿eh? Bueno, yo lo tenía. Bueno, pues ahí está. Que aunque la nota no sea del todo buena, la película sí que lo es. ¿Tú sabes por qué escogí esto de sintonía? Porque después de vosotros dos la gente se aburre, entonces llega esta sintonía y la... ¡Oh, es broma! Esta fue la quinta sintonía que elegiste... O la decimocuarta. Oye, me da... No, sintonía no. O sea, la puta banda sonora entera original de la peli. Dice, pero ahora, pásate un tema. Te paso un enlace, 18 canciones. No. Pon la que quieras. No, era para que lo escucharas. Bueno, tengo que decir que me gusta estar en un estudio que tiene una copia de este... del Doom, ¿eh? O sea... Del Doom 2016. Bueno, al turrón. A ver, y de una película de culto en el programa donde las haya. A nosotros tenemos que echar una foto con la peli. La hamburguesa de la hamburguesa. Con la hamburguesa. A pesar de que ibas a decir Starship Troopers. de con Michael Ironside. Qué grande Michael Ironside. Michael Ironside. Un calvo digno como yo. Bueno, déjame comenzar. Oddworld Apes Odyssey fue uno de esos juegos que en mi tierna infancia salió en el 97. O sea, hace 20 años ha llovido, ¿eh? Ha llovido, sí. Bueno, en sitio más que otros. Ha llovido. Empezamos la historia encarnando a un simpático mudo con llamado Ape, el cual trabaja en las Rupture Farms y descubre que sus jefes, los Glucons, dado que... A ver, tenéis que meteros en un universo, porque esta gente produce comida a partir de los animales salvajes que existen en el mundo. Entonces hacen me acuerdo que hacían tartas de paramita. ¿Para Mike? ¿De palomitas? De paramita. Ah, de paramita. De paramita, también utilizaban los scraps. ¿Qué es la paramita? Uy, es un animal que existe en el... Es como una especie de arácnido alto con un pico que si te ve mueres. Te persigue y te mata. ¿Como el pájaro de la peli de Up? No. Es mucho más chungo, ¿eh? Es mucho más chungo. Esa empresa lo que se dedica es a coger recursos naturales, que es una crítica al capitalismo, obviamente, y explotarlos para así hacer comida. Pero están viendo que sus últimos productos no están teniendo éxito. Y Ape, en una noche en la que está encerrando el suelo, ve que el jefe, que es un glucon... Recordad, estos son razas del juego, ¿eh? Tenéis que meteros en su mundo. Deciden que hacer un nuevo producto llamado Mudokon Pops. Pretenden usar a los Mudokon para así hacer pues palos de carne con ellos. ¿Palos de carne? Sí, palos de carne. Me está viniendo una imagen mental. ya. No te voy a interrumpir mucho porque veo que vas cortito el guión y te vas a perder. No, pero es que me lo sé de memoria. Este juego me lo he pasado. Ah, vale. Este juego me lo he pasado unas 12 veces. Unos palos de carne con unas bondiguillas. Es entonces, todo esto sucede en lo que se llamaba entonces el Full Motion Video, FMV, en la PlayStation. Acordaos, la PlayStation. Y entonces, de 97 estamos hablando, ¿no? Y entonces, sí. Madre mía. Y entonces... Sí que ha llovido, sí. Entonces Ape decide rescatar a sus compañeros Mudokons a través del juego. El juego tiene un estilo, no sé si habéis jugado al Flashback o al... ¿No? No, ¿verdad? ¿Nadie ha jugado al Flashback? No, al Flashback. No, ni al Another World, ni ninguno de estos. No me acuerdo, es que yo no me acuerdo ya de cosas del 90. Es que no me acuerdo. Son juegos ya. No me acuerdo ni lo que cené aquí. No te acuerdas ni que ha salido. No, sí que cené chino, estuve por ahí, sí. Sí, después del concierto fui a un chino. No te acuerdas ni siquiera que salió Trainspotting, imagínate. ¿Dos? ¿Trainspotting dos? Sí. Y claro, la forma que tiene este juego de darnos la mecánica, primero es un juego en 2D, de 3D, y tiene un estilo cinematográfico único, en cual las animaciones están muy detalladas, pero que tenemos que tomar las acciones pantalla por pantalla, la cual van pasando con una transición de derecha a izquierda. Los puzzles son bastante llega un punto en que son muy complejos, en los cuales tenemos que poseer a los Slick, que son a los Slicks, que son los guardias de seguridad, y tenemos y también incluso a los Glucons para poder resolver esos puzzles. Algo que a mí me pareció muy muy innovador y muy gracioso era que en el juego, para rescatar al resto de tus compañeros Mudokons, los comandos son diálogos tan simples como hola, sígueme. ¿Qué hace? No es coña. Hola. ¿Qué hace? Sí, hola, ¿qué hace? Sería una caña, ¿eh? Hay que hacer un mod de esa mierda, tío. Sí. Eran hola, sígueme, espera, trabaja. Es decir, les dabas comandos de lo que tenían que hacer para que así te siguieran a través del escenario y al final, cantando con su famoso ñu, ñu, ñu, ñu, se abriera un portal y podrían llegar a su tierra sanos y salvos. El juego tiene una presión muy simple, pero claro, a lo largo del título la cosa se complica de una forma brutal, con trituradoras por el escenario, teniendo que incluso... se puede hacer el 100%, pero es muy difícil, teniendo que decidir incluso si matar un Mudokon o no, tener que poseer a los Slicks... cuando posees a un Slick, una ventaja que tienes es que puedes matar a los otros que hay en el escenario. Los Slicks, para que nos entendamos, Luis, sí, son los guardias de seguridad del complejo. ¿Y que los posees? Que con un palo de carne. Sí, sí, que llevan armas. ¿Pero qué juego estás reando tú? como he dicho anteriormente... La mitad que venía sin guión. Sí, sí. Como he dicho anteriormente, hace poco, hace 2 años creo, sacaron un remake. Lo comentaste. Sí. Un remake que ha sido una mejora gráfica, pero el alma del juego todavía sigue ahí, que se llamó Oddworld Apes Odyssey New and Tasty. Es decir, fue un remake. Sí, un título sencillo para que la gente se acuerde. Sí. Joder. New and Tasty. Y tengo que decir que tuvo un hype tremendo. Yo fui... Neon Tasty. Un palito de carne Neon, sí, sí, sí. Neon Tasty. Yo fui de esos en los que lo reservó de forma digital y lo jugué desde el primer día y adoro, lo digo en serio, adoro esta saga. Te hartaste de palo de carne. Tengo que decir que con juegos de Ape, por si a alguien le interesa, obviamente os recomiendo muchísimo, si quieres jugar al original, en PC, porque en digital debe estar tirado de precio. En PlayStation ya hablamos de 30 euros para arriba conseguir una copia original. Y luego está... tengo que decir que con Ape, con este famoso personaje que encima le cosieron la boca, pero podía hablar entre los hilos, solo hay tres juegos. Bueno, sin incluir el remake. Quiero decir, con historia nueva, original, que son los tres primeros, que son Ape's Odyssey, luego el Ape's Exodus, que es como una expansión del primero, pero con nuevas mecánicas. Ya tenía eso que abrías la caja de la Play del juego y decías, coño, tiene 12 CDs. Y es largo de cojones, ¿eh? Pero, de nuevo, muy bueno, una versión muy mejorada del anterior. Y luego el tercero, que salió exclusivo para Xbox, salió entonces exclusivo para Xbox, ahora está disponible en la Play y en PC, el Manch Odyssey. Luego ya el cuarto, que ya fue... otro rollo fue el Strange's Wrath, al cual no le he dado muchas horas, que puede que le dé caña y un día lo reseñe por aquí. Bastante recomendado, y la puntuación media de este juego, teniendo en cuenta que tiene 20 años, no baja del 9. Hombre, yo pregunto, un juego del año que sea, cuando le dan una puntuación, esa puntuación se queda fija de por fin. Hombre, sí, sí, pero es porque hay una diferencia entre desfasado y clásico. Un clásico no se queda desfasado. Y ya, pero si tú sabes que un juego que en el año 2000 le dieron un 9, ¿sí? 17 años después sigue siendo un 9, pero teniendo en cuenta que es un 9 de la época. Claro, claro, pero... Y dice, no, es que ahora es un 7. No, sigue siendo un 9, pero un 9 del 2000. Ah, y por supuesto, si queréis jugar el New One Tasty, pues máximo vais a pagar 15 euros por él. Según qué plataforma juegues. Los dos a bailar, no sé qué queréis hacer. Es que nos mola la... Es que tenemos que hacer un poco el monger antes de irnos. No lo digas dos veces. Que eso, que nos vamos, que hasta aquí este Supercultura Freak Show All New, All Different, episodio número 13 de la cuarta temporada. Nos vamos, pero antes, Ismael, métodos de contacto. Primero, podéis, si nos veis por la calle y nos pegáis un grito. ¡No! Super, ¡tú eres el de Supercultura Freak Show! ¡Tú eres el primo del Valle! ¿Tú eres el hermano del Valle? Sí. Bueno, voy a... Sí, continúa, continúa. Hoy voy a empezar por el email. Si nos queréis enviar, y muchas gracias antes de nada, muchas gracias. ¿Nos han enviado algo, Isma? Cox selfies, push selfies. ¿Qué? ¿Nos han enviado algo, te repito? No sé, te pregunto. Sí, pues sí, Paco Jastorius nos ha enviado. Antonio Cano. Push selfies, selfies, sí, sí. A través de Facebook, en sitios, hay por los... Cuenta, sí, qué sí, métodos sí, sí, de contacto. Hay que crear una carpeta en Facebook con todos esos push selfies y cock selfies. Y cock selfies, y... Hay que crear una carpeta, que la gente entre y mira, aquí están todos los cock selfies. Tenemos una carpeta ya. Cock selfies con medio rombo. Atención, noticia de alcance. Está muy bien. No son los cock selfies y push selfies que está exactamente que estábamos solicitando. Pero oye, el detalle está ahí. El detalle, sí, por algo se empieza. Hay que ver. Bueno, voy a empezar con el email que lo tengo aquí abierto. Superculturafreakshow@gmail.com. La página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Luego, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y finalmente el Twitter. Oye, oh, se me está levantando. Mejor está mejor que yo. Y el Twitter @superculturafc. Tenemos canal de YouTube. Canal de YouTube, Supercultura Freak Show. Y finalmente, si os da por comprar algo por Amazon, que yo lo hice el otro día. Ah, sí. Guiño, guiño. Sí, ya te darás cuenta. Tenemos un programa de afiliados. ¿Con guiño, guiño te refieres a cerrar a los dos ojos a la vez? No, no es uno guiño, guiño. No. O sea, es uno después de otro. O sea, no lo... Bueno, sí, nada, sigue, sigue. ¿Y guiño, guiño, guiño? Hostia, eso es Fernando Trueba. Dale. Y Leticia Sabater. Todo sí. Uno. En nuestro blogspot hay un banner de afiliados a Amazon. Os van a cobrar exactamente lo mismo. Compréis lo que compréis por Amazon. Pero entrad en Amazon a través de ese enlace. Pero entrad en Amazon a través de ese enlace y a nosotros nos darán algo, con cariño y con amor. Más tristes de pedir, pero más tristes de robar. Pues sí. Pues sí. Y el vaso con hilo. El vaso con hilo. Ah, sí, que sí, que por favor, sea, donde nos hayáis encontrado, sea iVoox, sea iTunes, ¿Nos han puesto comentarios en iVoox? Nos han puesto comentarios en iVoox. Pero no lo vas a decir, ¿verdad? Vale. Ya la semana que viene. Nos ha puesto un comentario en iVoox. Nos han dicho, ¡ey, presente! Es que no tengo la aplicación de iVoox aquí, la tengo en el PC. No, era un programa que estábamos hablando de cascársela con Manara y, sí, y salió Big Victorious y dice, ¡ey, presente! Ah, sí, salió Victorious. ¡Ey, presente! Yo me la casco con Manara. Bueno, esto hace... Manara dio para paja. Pero, no tanto. En aquel momento, sí. Bueno, que... No, ya. Decir que nos den amor, Berlanga, por favor. ¿Qué coño amor? Que nos den sexo. Estamos muy necesitados. Algunos más que otros. Estamos a dos manos. Lo dicho, que sea la plataforma en la que sea que nos hayáis encontrado de podcast, danos like, danos estrellas, danos amor y suscribiros. Y cada semana, cada jueves estaremos aquí, la semana que viene a las 7 de la tarde, hora española, peninsular. No te líes. GMT Madrid más uno. Vale. Mierda para cada uno. Es lo que tiene. Bueno, que eso, que recogemos y nos vamos. Volvemos el próximo jueves. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vale, bien, Stigo Bons. Ismael del Valle, pórtate bien. Hasta luego, Ofider Joren. Y saludos también de quien nos habla, un placer, Alex Berlanga. Y nada, que nos escuchamos aquí la semana que viene. Ya aprovechando que tenemos aquí el vodka y tal, vamos a hacer un brindis aquí. Un brindis. ¡Da esta novia, gilipollas! I'm on that highway.